No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. ¿Habrá alguna manera cierta, se estará haciendo por lo menos, para que nuestra sociedad en algún momento cambie esa opinión que tiene sobre las cárceles, sobre los jóvenes que están en cárceles o institutos? Me refiero a que no crea constantemente que son ni más ni menos que un colegio de delincuentes, que no sirven para ninguna cosa más. Esto es, esto que digo, para presentar y saludar a Marcelo Musante, que es profesor de comunicación comunitaria de la Escuela Media número 7. ¿Dónde funciona esta escuela? En la Unidad Penitenciaria 39 de Ituzaingó. Marcelo, un gusto escucharte y saber que está por aparecer una nueva revista que hacen ustedes allí con los detenidos, ¿no? Sí, bueno, encantado. Muchas gracias por el llamado. Y un poco esto es sobre esto que vos estás comentando, es lo que tratamos de hacer los que hacemos la astilla, ¿no? Uh-huh. La astilla es como vos lo presentabas, es una revista que funciona dentro de la unidad penal de Ituzaingó. Forma parte de un proyecto educativo, esto lo que tiene que ver, sale desde la escuela con los alumnos de tercer año, y un poco es tratar de permitir que sean los internos los que hablen, los que cuenten, los que se expresen, y que sean ellos los que puedan dar cuál es la visión que tienen de la sociedad. Uno puede encontrarse en la versión número 2 de las astillas con que ellos lo que sienten justamente es que la sociedad pareciera que debería quedarse tranquila, o que se queda tranquila solamente cuando se crean más cárceles, solamente cuando se endurecen las penas, y sin embargo no hay una preocupación por qué es lo que pasa adentro de las cárceles. Es como si ahí se acabase el problema. Uh-huh. Y sin lugar a dudas que este es un problema muy, muy de tremenda actualidad, ¿no? En cuál es la situación que se vive en las cárceles. En este sentido es que nos parece que crear un medio de comunicación es lo que puede generar un feedback entre la comunidad y los internos, y tratar de que lleguen las palabras. Tal cual. A mí me parece que es un, más que proyecto, es una realidad muy valiosa para esto que vos estás enunciando, y para tratar de poner en blanco sobre negro, o a la inversa, como se prefiera, que la sociedad tiene que, entre tantas otras cosas que debe hacer para luego tener respuestas a propósito de su destino y de su finalidad y de su propósito, tener un acercamiento y una comprensión de lo que ocurre adentro de las cárceles, y no únicamente un prejuicio que es el que pareciera que es el dominante. A propósito, en este número nuevo, vamos a centrarnos en este segundo ejemplar de la revista, que reiteramos se llama La Astilla. ¿Por qué no nos contás un poco las temáticas que contiene? Porque eso seguramente será una forma de saber lo que todos estos jóvenes están tratando de transmitir. Seguro. Mira, la Astilla en su versión número 2, lo que trata son, tienen diferentes notas, todas son trabajadas exclusivamente por los propios internos, por los alumnos de tercer año. Yo en realidad coordino el proyecto, o la realidad, como vos bien decís, pero está íntegramente hecha, editada y corregida por ellos. Y las notas que tienen son, por ejemplo, uno es la burocratización del sistema judicial, que esto tiene que ver con ellos lo que hacen es un análisis de cómo, por ejemplo, de los 24.000 detenidos que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, el 76% de ellos no tiene condena firme. Lo cual es un número altísimo. Después lo que hacen es una entrevista se lo hacen a otros internos para ver si la educación en la cárcel es posible. Hasta ellos mismos se preguntan si la cárcel no es un espacio de creación de delincuentes, y tratan de desestigmatizar esto que la sociedad cree sobre los presos. Después hacen una nota sobre las cooperativas de Argentina Trabaja, como ellos tienen cooperativismo dentro de la escuela. Mm. Hacen un análisis diferenciando si son cooperativas, si son planes, Sí, son una mezcla de dos cosas y lo analizan con un sentido muy crítico. Hacen notas sobre el Paco y los jóvenes, que es una problemática que hay mucha juventud que está dentro de las cárceles, por ejemplo. Y si está bien que en realidad sean personas que están presas o si son personas que por defecto lo que tienen que tener es una atención médica, porque en realidad son adictos. Claro. Y primero son adictos y después salen a robar. O sea que la problemática en realidad, a veces están presos y esto genera muchos problemas con la abstinencia, porque la cárcel no es un lugar para rehabilitar a alguien con un problema de adicción. Pero bueno, estos son algunos de los temas que aparecen en la astilla en su versión digital, que te doy la dirección, si te parece. Sí, claro. La dirección es un poco larga, es www.educared.org.ar/periodismo/la astilla, así que es más fácil el que tipe la astilla, revista la astilla en el Google, claro. Lo primero que va a aparecer es nuestra dirección y justamente para este feedback que vos me decís, es muy importante cuando llegan mails desde afuera, porque eso es la única manera que tienen de ver si son leídas sus notas, uh-huh. Recibir comentarios, y da realmente mucha fuerza cuando llegan correos, ¿no? Tal cual. No te quiero despedir, Marcelo, sin pedirte una vivencia personal. En tu contacto cotidiano con toda esta gente tan joven, en el espacio específico en que están dentro de una unidad penitenciaria, ¿qué sensación te queda a vos? Mira, la sensación... primero debo ser sincero y decir que también yo tuve que romper ciertos prejuicios cuando empecé a trabajar en la cárcel. También yo fui pensando en que me iba a encontrar con un tipo en particular de personaje. Y después, como suele suceder en cualquier ámbito de la comunidad, te encontrás con una gran variedad de personas. Mm. Y dentro de la cárcel esto pasa lo mismo, como cualquier lugar, que hay personas de 20 años a 65, hay personas que tienen muchos años ahí adentro, y hay personas con realmente unas ganas de progresar y con unas ganas de tomar herramientas para poder relacionarse de otro modo con la sociedad, con su familia, con el trabajo, que es lo que hace que todos los viernes vaya hasta Ituzaingó a dar estas clases. Uh-huh. Hay mucha gente con ganas de enterarse que es una cooperativa y de intentar generar una cooperativa. Uh-huh. De darse cuenta que aprender a escribir una nota no implica solamente crear una revista, sino que es empezar a relacionarse de otro modo con el lenguaje, ¿no? Tal cual. Y lo que te encontrás es con unas ganas de generar cosas realmente, realmente muy fuertes. Ya te digo, es como todo y hay de todo. Claro. Pero es realmente muy valioso la cantidad de gente que tiene ganas de... Gente capaz que se jugó una vez, que lo está pagando y que lo entiende que lo está pagando, pero que tiene ganas de salir y tener posibilidades, que hoy muchas veces cuando salís de una cárcel las tenés vetadas las posibilidades, ¿no? Es cierto. Me parece que es muy importante que la gente escuche, especialmente el sentido de toda esta última parte de tu mensaje, de que hay gente esperanzada y que tiene ganas de realmente volver un día a la sociedad y formar parte, integrarse cabalmente. Marcelo Usante, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y por todo este aporte que nos has hecho. No, muchísimas gracias a vos y bueno, esperamos que escriban ahí a revistalastilla@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.